rasurador. ¡Bravo! Amigas, amigos de Hermosillo, me da muchísimo gusto estar de nuevo con ustedes. Les agradezco su presencia, su participación en este movimiento aquí en Hermosillo desde hace bastante tiempo. Se ha venido conformando un movimiento ciudadano muy importante, un movimiento de mujeres, de hombres libres, de todos los sectores sociales. Esa es la peculiaridad de el movimiento en Hermosillo. No precisamente son los partidos del Frente Amplio Progresista los que tienen más simpatizantes, más militantes. Son ustedes, ciudadanos, que en su mayoría no pertenecen a ningún partido, pero que están muy conscientes de la necesidad de un verdadero cambio en nuestro país. Vengo a informarles, aunque sea de manera breve, en lo general, sobre cómo vemos las cosas en el país, cómo va nuestro movimiento, qué estamos haciendo, y vengo desde luego a apoyar a nuestros candidatos, candidatas, y a nuestro candidato. Como ustedes saben, porque desde hace bastante tiempo, repito, vienen participando en este movimiento, después del fraude decidimos seguir adelante, decidimos continuar con esta lucha. Ya ustedes saben las razones. En primer lugar, porque tenemos un objetivo fundamental, que es la transformación de nuestro país. Queremos llevar a cabo la renovación que necesita México. Queremos llevar a cabo una purificación de la vida pública. Una transformación, como lo he explicado en otras ocasiones, es algo parecido a lo que fue el movimiento de independencia nacional, a lo que fue el movimiento de reforma y a lo que fue la Revolución Mexicana de 1910. Han habido en nuestro país tres grandes transformaciones: la independencia, la reforma y la revolución, y nosotros queremos llevar a cabo la cuarta transformación de la vida pública de nuestro país. Y lo vamos a lograr con este movimiento de mujeres y de hombres libres. Lo vamos a lograr de manera pacífica y vamos a salvar a nuestro país. Ese es el objetivo principal de este movimiento. Que nadie se equivoque, no estamos luchando para llegar nada más a los cargos públicos y mantener el mismo régimen de opresión, de injusticias, de corrupción, este régimen caduco que tanto daño le ha hecho al pueblo y a nuestro país. Queremos una transformación de la vida pública. Y es que pensamos de que solo así vamos a poder enfrentar los grandes y graves problemas nacionales. Ya el país no está para más de lo mismo. Ya el país no aguanta más simulación. Ya el país no está para cambios cosméticos, para maquillajes. Se requiere una transformación en todos los órdenes de la vida pública, en lo económico, en lo político, en lo social. Se requiere fortalecer nuestros valores culturales, espirituales. Yo estoy convencido de que si no se logra esa renovación, no vamos a encontrar la salida. Estoy convencido que si no hay este cambio, de verdad, este cambio real, cada vez va a estar peor la situación económica, social en nuestro país. En el 2006 insistimos mucho en que apenas era el tiempo para comenzar con una renovación de la vida pública. Yo creo que ese fue el fondo del debate durante la campaña. Aunque hubieron muchas cortinas de humo, lo que estaba realmente en cuestión, en debate, eran dos proyectos distintos y contrapuestos de nación. Nuestros adversarios sostenían, y aunque parezca increíble, sorprendente, siguen sosteniendo que no hacen falta los cambios. Y nosotros planteábamos desde el 2006 y seguimos insistiendo en la necesidad de los cambios. Yo recuerdo que durante la campaña la cúpula empresarial desató toda una guerra sucia y pagó mensajes en radio, en televisión, para decir que si se daban los cambios se iba a derrumbar la economía nacional, que iba a haber fuga de capital, que iba a haber devaluación, que iban a perder su trabajo los mexicanos, todo lo que desgraciadamente está sucediendo. Fox llegó a decir entonces que había que cambiar de jinete, pero no cambiar de caballo. ¿Qué fue lo que hicieron? Nos robaron la presidencia, ese grupo de potentados, esa oligarquía, esa mafia, impuso a un títere, a un pelele, porque eso es Calderón, está para representar a los potentados, a la mafia, no representa al pueblo de México. Y ahora, a 2 años y medio, estamos peor que antes. Nadie puede negar que ahora estamos padeciendo de una debacle económica y social en el país. Estamos viviendo un momento decadente, es una tragedia nacional. Ahora hay más pobreza, más desempleo, más inseguridad, más violencia. Hace unos días el INEGI dio a conocer que la economía nacional se desplomó en el primer trimestre de este año 8.2%. ¿Qué significa esto? Pues que va a haber más desempleo, que hay mortandad de negocios, de talleres, de pequeñas, de medianas empresas, de comercios, que están perdiendo su trabajo, 6,000 mexicanos diariamente. Y no es nada más la cifra fría, el dato sobre la caída de la economía. Es que esto se traduce en muchos problemas sociales, esto afecta en la convivencia familiar, esto afecta en la convivencia social, esto desde luego que va a afectar en cuanto a la tranquilidad, en cuanto a la seguridad pública. Nada más es cosa de pensar que antes de esta recaída económica que se viene dando desde hace unos 6 meses, antes de eso, ya nuestro país ocupaba el primer lugar en el mundo como exportador de mano de obra. Ya teníamos el fenómeno migratorio, muchos mexicanos por falta de trabajo tenían que abandonar sus pueblos, abandonar sus familias para ir a buscar trabajo a otras partes y del otro lado de la frontera. Aquí en Sonora es muy claro eso. Me tocó visitar los 72 municipios del estado y muchos municipios de Sonora tienen hoy menos población que la que había en 1980. Se están quedando solos los pueblos. Pero eso era antes, insisto, de esta recaída económica. También antes de que se presentara esta nueva crisis económica, ya se había desatado la inseguridad y ya se había desatado la violencia. Imaginemos lo que nos espera después de esta recaída económica. Va a ponerse todavía mucho más difícil la situación en el país. Lo peor está por venir. Por eso, nosotros no podemos dejar de insistir en el cambio. Qué bueno que tomamos la decisión de seguir adelante. Imagínense si nos hubiésemos hecho a un lado, si nos hubiésemos rendido, si nos hubiésemos cansado, si hubiésemos claudicado, ahora no existiría ni siquiera este movimiento que es como una lucecita que indica que podemos salir del túnel en que nos encontramos. Por eso vengo a Hermosillo a invitarles a que sigamos adelante, porque también en estos momentos aciagos, en estas épocas de crisis, suele pasar que la gente se desanima, y lo peor que puede sucedernos es que caigamos en la frustración, en pensar de que no hay salidas, de que no tiene remedio la situación del país y que nunca vamos a poder cambiar las cosas. Eso no lo podemos nosotros asumir como una actitud, como una manera de pensar y de actuar. Nosotros tenemos que seguir insistiendo hasta lograr que se den los cambios, no desanimarnos, no perder la fe y seguir luchando. Además, no es nada más retórica, no es nada más el discurso. Yo, como ustedes saben, estoy constantemente recorriendo el país. Y así como están ustedes, este día, en esta tarde extraordinaria aquí en Hermosillo, así hay millones de mexicanos, mujeres, hombres, conscientes, dispuestos a luchar por un verdadero cambio. Por eso, no nos desanimemos, sigamos adelante, sigamos luchando. No solo hay mucha gente como usted y gente consciente, sino que tenemos además la razón, y la razón siempre triunfa. Hay que tener confianza, hay que seguir insistiendo hasta lograr que las cosas mejoren en nuestro país. No es exagerado cuando decimos que se tiene que salvar a México, que tenemos que salvar a México. Lo podemos lograr. Es cosa de seguir insistiendo. No tiene remedio la política actual, porque es una política de inmoralidad. ¿Qué es lo que ha sucedido en nuestro país en los últimos tiempos? Para entender mejor lo que pasa, porque ni modo que esta crisis económica, ese sufrimiento del pueblo, es por culpa del mismo pueblo. Pues no, hay responsables. Hay que ubicar bien qué es lo que ha venido sucediendo en el país. ¿Cómo explicamos lo que está pasando? ¿Por qué? Si México es un país con muchos recursos naturales, si hay, como en Sonora, oro, plata, cobre, si hay en el país oro, perdón, petróleo, gas, si tenemos buenas tierras para la producción agropecuaria, si hay agua en abundancia, si hay litorales, si hay bosques, si hay selvas, y lo más importante, si tenemos un pueblo bueno, un pueblo noble, un pueblo trabajador, como pocos en el mundo, y tenemos una cultura que viene de lejos. Este país se fundó hace 10.000 años. No es para ofender, pero Estados Unidos tiene 300 años de haberse fundado, y repito, México 10.000 años de haberse fundado. Todavía pastaban los búfalos en lo que hoy es Nueva York, y ya en nuestro país había universidades, había imprenta. ¿Por qué entonces esta decadencia? ¿A qué se le atribuye? Pues a que un grupo, una minoría rapaz, se ha venido apoderando de todo. A veces que no se llega a comprender el nivel, la magnitud de lo que ha significado el acaparamiento de bienes de la nación, de bienes del pueblo, el acaparamiento de poder por un grupo, porque la verdad, no hay derecho a la información en el país. Los mexicanos no estamos informados, ni aquí en Sonora, ni en ninguna parte, y no porque no quiera la gente, sino porque este grupo también controla los medios de comunicación. Ellos son los que administran la ignorancia en el país. Ellos son los que deciden qué informan y qué no informan. Muchas cosas no se conocen, pero ¿qué es lo que realmente ha venido sucediendo? Pues desde la época de Salinas se tomó la decisión de entregar bienes de la nación, bienes del pueblo, a particulares, a los allegados de Salinas, y empezó la privatización, la política de pillaje, la transferencia de bienes de la nación, del pueblo, a unos cuantos. Cuando iba a entrar Salinas, todavía no lo imponían. En 1987 empezó a publicar la revista Forbes, especializada en finanzas, la lista de los hombres más ricos del mundo, y en 1987 solo aparecía un mexicano con más de 1.000 millones de dólares de capital en esa lista. Empieza Salinas a entregar empresas, bancos, y al final de su sexenio, ya en la revista Forbes, que es una revista financiera mundial, ya aparecían en la lista de los más ricos del mundo 22 mexicanos, de 1 a 22. Había uno con más de 1.000 millones de dólares en el 87, y en el 94, 22 con más de 1.000 millones de dólares cada uno. ¿Quiénes eran? Pues los que se habían quedado con las empresas, los que se habían quedado con los bancos, y le siguieron después quedándose con más bienes, al grado que actualmente 10 mexicanos tienen una fortuna de 100.000 millones de dólares. Eso no se ha dado en ningún otro país del mundo, en ninguna parte se ha dado este saqueo, que es equivalente a lo que fue el saqueo durante los 3 siglos de dominación colonial. Pues eso es lo que ha habido en este país. Pero este grupo no solo fue acumulando riquezas a costa del sufrimiento de la mayoría del pueblo, porque se condenó a los mexicanos a la sobrevivencia y al destierro. Para poder progresar, pues hay que abandonar el pueblo, hay que irse a Estados Unidos, porque aquí se ha cancelado el futuro para la mayoría de los mexicanos. No solo acumularon riqueza con el sacrificio del pueblo, sino fueron acumulando también poder político, al grado que se situaron por encima de las instituciones y son los que mandan en la Cámara de Diputados, son los que mandan en la Cámara de Senadores, son los que mandan en el Poder Judicial, mandan en la Suprema Corte de Justicia, desde luego que mandan en Hacienda, y son los que tienen a Calderón en la presidencia mediante el fraude electoral. Entonces, ¿qué es lo que pasa en nuestro país? Pues que no hay democracia, porque la democracia es el gobierno del pueblo y para el pueblo. Lo que hay en nuestro país es una oligarquía, que significa el gobierno al servicio de unos cuantos. ¿Y qué cosa es lo que buscamos nosotros? ¿Qué pensamos que se tiene que hacer? Pues derrotar a esa oligarquía, hacer a un lado a esa mafia, que son cuando mucho 30, y lograr avanzar, hacerlos a un lado, derrotarlos en el terreno político, en buena lid, de manera pacífica, con este movimiento, para devolverle el poder al pueblo y hacer valer una auténtica, una verdadera democracia. Ese es el objetivo que tiene este movimiento. Y a eso vino a Hermosillo invitarles, pues, a luchar para sacar adelante a México. Me daría pena, no tendría ningún sentido venir a invitarles a participar en algo intrascendente, en la lucha tradicional, en lo que tiene que ver con la ambición al poder por el poder o la ambición al dinero. Yo vengo a invitarles a que sigamos haciendo historia. La mejor definición de política, o al menos la que a mí más me gusta, porque hay muchas, hay quienes sostienen que la política es el arte, la ciencia de gobernar. A mí la definición que más me gusta es aquella según la cual la política es hacer historia. Y a eso es a lo que vengo, a invitarles, Hermosillo, a que sigamos haciendo historia. Vamos a transformar la vida pública de México. Esto es lo fundamental. Y claro que nos estamos preparando, no es nada más el discurso. Por eso andamos recorriendo todo el país, para que no se apague la llama de la esperanza, y nos estamos organizando, porque no se va a poder lograr la transformación de México si no nos organizamos. Ahora, a 2 años y medio del fraude, ya tenemos presencia en los 2.038 municipios de México. Ya hay comités municipales en los 2.038 municipios de México. Ya hay más de 2 millones de representantes del gobierno legítimo. Ya tenemos esta organización de comités municipales, que son de 12 a 15 mil ciudadanos, dirigentes. Nos estamos ya poniendo de acuerdo, ya están trabajando los comités. Nos vamos a estar reuniendo cada 3 meses para evaluar avances, y tenemos muy claro cuál es el propósito de este movimiento, que es la transformación de la vida pública de nuestro país. En este proceso, que es lo principal, se nos atraviesan las elecciones intermedias de este año, y teníamos que decidir si participábamos o no, y decidimos participar en estas elecciones intermedias. ¿Por qué razón?

mediodía está Gamboa Patrón en la Cámara, recibe una llamada, según unos periodistas, y empieza a decir, pálido, sí señor presidente, sí señor presidente, y cuelga y sale de la Cámara. Los periodistas atribuyen que el que le llamaba era Salinas. Sale de la Cámara y se va a casa de Miguel de la Madrid, y en la tarde aparece un comunicado de Miguel de la Madrid en donde ya se retracta de lo que le había dicho a Carmen Aristegui y dice inclusive que él ya está mal de sus facultades mentales. Pero eso no es todo, no termina así el día. En la noche, a pesar de que era una nota y en el periodismo hay un principio según el cual la nota es la nota, así dicen los periodistas, pues ¿qué pasa? Que no hay información en las televisoras. Televisa no dice absolutamente nada y solo se enteran de esto pues cuando mucho el 30% de los mexicanos, para que vean lo que significa el control de los medios de comunicación. ¿Por qué en Televisa no dieron la noticia, aunque la nota es la nota? Yo recuerdo que una vez que cuestioné a los conductores de Televisa, me respondieron de que ellos no recibían línea y que no permitían que nadie les dijera qué es lo que tenían que informar, que la nota era la nota. Pero en este caso no fue así. ¿Y por qué? Bueno, porque Televisa no solo es de Emilio Azcárraga, es socio también de Televisa Roberto Hernández, el exbanquero que vendió Banamex en 12 mil millones de dólares y no pagó un centavo de impuestos en el gobierno de Fox. Y también, pues es socio de Televisa el que fue secretario de Hacienda de Salinas, Pedro Aspe. Y es socio en Televisa Claudio X. González, del Consejo Coordinador Empresarial, que también fue asesor de Salinas. Entonces la línea no la deciden, la línea editorial, los conductores de Televisa, sino el Consejo de Administración. Por eso ni siquiera hay que pelearse con los conductores de los medios de comunicación, porque la verdad que ellos son simplemente instrumentos. Ellos reciben instrucciones de arriba y los medios de comunicación, repito, los más influyentes están en poder de la mafia, del dinero y de la política en nuestro país. Por eso, pues comprendo muy bien lo que pasa aquí en Hermosillo, regresando. Entonces, no estemos nosotros desanimándonos, tenemos que seguir adelante, tenemos que tener confianza en el pueblo. A la gente se le puede engañar una vez, dos veces, pero no se le puede engañar toda la vida. Tenemos que tener mucha confianza en la gente y yo vengo, repito, a apoyar a nuestros candidatos, vengo a apoyar a nuestro candidato a diputado federal, Jorge Tadei Bringas, que es candidato a diputado federal. Miren, Jorge es un ejemplo. Lo convencimos. ¿Ustedes creen que él es un ambicioso vulgar que anda queriéndose encaramar en cargos públicos? No, es un hombre con ideales, es un hombre con principios. Por eso está de candidato. Porque está poniendo al servicio del movimiento lo que representa, su imaginación, su talento. Le agradecemos mucho. ¿Cómo no voy a venir a apoyarlo? Claro que vengo a apoyarlo y vengo a pedir que se le apoye a Jorge. Y también me dio mucho gusto encontrarme, porque no lo sabía, de que aquí la mayor parte de los candidatos son mujeres. Por eso me da muchísimo gusto que Rosy Rodríguez pues sea también nuestra candidata, una mujer luchadora. Ani Angulo Amador, que también es nuestra candidata, y vengo a apoyarla. Y a Grace Ramírez Hernández, nuestra candidata, que también vengo a apoyar. Y vengo a apoyar también a Miguel Ángel Haro, que es nuestro candidato a gobernador de Sonora. Y antes de terminar, pues yo les preguntaría, ya se hizo muy largo esto, esta plática, esta conversación, pero es importante que aclaremos las cosas. Yo les pregunto antes de terminar, ¿los van a ayudar a nuestros candidatos y a candidatas? ¿Los van a apoyar? ¿Van a hacer labor en favor de ellos? A ver, que levanten la mano los que van a ayudar. Eso es todo. Muchas gracias. De todo corazón, vamos a seguir adelante. Y repito, no nos desanimemos. El tiempo nos ha venido dando la razón. Desgraciadamente, el país está en una situación muy grave. Nuestro pueblo está sufriendo, va desgraciadamente a sufrir más. Y no hay esperanza mientras siga esta mafia apoderada de el gobierno, apoderada del presupuesto. Este grupo se ha apoderado de todo, han confiscado todos los poderes en nuestro país. Pero no es en vano toda esta lucha. Los caciques duran hasta que el pueblo quiere, y vamos nosotros a lograr la transformación que necesita nuestro país. Y como decía el presidente Juárez, vamos a rescatar a México como se puede, con lo que se puede y hasta donde se puede. Muchísimas gracias. Es un honor estar con Obrador. Es un honor estar con Obrador. Es un honor estar con Obrador. Es un honor estar con Obrador. Es un honor estar con Obrador. Es un honor estar con Obrador. Es así, compañeros, como damos por terminado este gran mitin de apoyo a nuestros candidatos a diputados federales aquí en el estado de Sonora. Gracias por su asistencia. Agradecemos también el apoyo que deberemos brindar a nuestro candidato a presidente, perdón, a gobernador del estado, Miguel Haro, y a los candidatos en Hermosillo, en las diferentes instancias, presidencias municipales y diputaciones locales. Gracias a todos. Hasta luego. Thank you.